se le dieron el Prime. Bueno, porque si no entra, lo hago como siempre para que se lo lean. No va a entrar. No, ¿no va a entrar? No, pues no, siento. Siento. Se asustaron. Pero ¿sabéis que hay otra cosa? Se lo lean porque es un fallo un tanto entretenido, tiene varias cosas que ustedes, digamos, como futuros abogados, tienen que ir conociendo ya, ¿cierto? Ya, nosotros estamos, ¿cierto?, estudiando, don Raúl, ¿qué cosa? Los actos de comercio. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué son los actos de comercio? ¿Qué me podría decir usted en relación a los actos de comercio? Me pilló el agua. ¿Ah? Me pilló el agua. Caliente nomás, caliente, caliente. Caliente. Usted es Manuel, ayúdeme. Pero lo más fácil es que los actos de comercio tienen que estar normados, regulados para... ¿Cierto? ¿Y por qué estamos estudiando los actos de comercio? ¿Por qué estamos estudiando los actos de comercio? ¿De importancia? Sí. Para ver, por ejemplo, qué acciones podemos interponer, qué legislación se va a aplicar, el medio de prueba, hay alguna diferencia. ¿Ya? Eso es en relación a la legislación aplicable, ¿cierto? Bueno, sí. la mayor importancia, ¿cierto?, es en relación a macro, cuando vamos a aplicar el derecho mercantil, ¿cierto? Porque se aplica, ¿cierto?, cuando tenemos una situación en donde está el comercio de por medio. Y por eso estábamos estudiando en un inicio que entendíamos por comercio, ¿cierto? Y para nuestra legislación, o para nuestro doctrinario jurídico, ¿cierto?, comercio es lo que la ley dice que es, ¿cierto?, un acto de comercio, según lo que es el criterio objetivo, ¿cierto? Entonces nos sacamos de encima la calidad de la persona para determinar cuándo hay comercio y nos centramos en el acto. ¿Se acuerdan? Sí. Y para esos efectos, la ley, ¿cierto?, o el criterio objetivo más propiamente tal, ¿cierto?, hace valer de determinados elementos para determinar la mercantilidad oral. ¿Se acuerdan? Que era la intención, la accesoriedad y los actos mixtos de doble carácter. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí estamos entrando un poquito más en materia, pero nos veíamos como dos semanas, ¿cierto? Exacto. Así que, por eso estudiamos esos elementos, porque el criterio objetivo, ¿cierto?, que se centra en el acto, requiere de estos elementos para poder determinar también la mercantilidad de un determinado acto jurídico. Acto jurídico que, si mirado aisladamente, ¿cierto?, es un acto de carácter civil. Pero al reunir determinados elementos, ¿cierto?, la legislación le da el carácter de mercantil. ¿Ya? Y por eso pasamos por la teoría de lo accesorio, en donde finalidad o objetivo de esta teoría era ampliar o restringir la mercantilidad, ¿se acuerdan? Cuando un acto civil, por ejemplo, por acceder, complementar, integrar o asegurar una actividad principal mercantil, por ese hecho pasa a tener la calidad de mercantil, y viceversa, un acto comercial, cuando pasa a integrar, complementar o asegurar una actividad principal civil, pasa a tener esa naturaleza y por tanto se está restringiendo la mercantilidad, ¿ya? Para posteriormente ver, por lo que vimos, ¿cierto?, eran los actos mixtos o de doble carácter, que nos dice este elemento de que un determinado acto, un mismo acto, una misma compraventa, por ejemplo, puede tener para una de las partes el carácter de mercantil y para la otra el carácter de civil, ¿cierto? Y ahí viene todo lo importante de clarificar, ¿cierto?, para los efectos de la legislación de fondo aplicable, qué medios de prueba nosotros vamos a utilizar en materia de impositiva, en materia de prueba, ¿cierto?, en materia de calificar la actividad profesional del comerciante, etcétera, todas esas cosas que ustedes ya manejan, ¿cierto?, porque estudiaron partes, ¿cierto? Ya, entonces, a raíz de todo eso, hoy o ahora, ¿qué es lo que corresponde? Ya, corresponde estudiar o analizar los actos de comercio en particular. ¿Ya? Los que están en qué artículo? Artículo 3. Bien. Algo que se va. Algo que ahí se están con energía, ¿cierto? Ese artículo que tiene cuántos numerales? Un 20. Entonces ahora corresponde analizar este artículo. Entonces, cuando a ustedes llegue algún cliente a su oficina y les diga, tengo este determinado problema, ¿cierto? Ustedes tienen que olfatear si van a aplicar la legislación civil o la legislación comercial, ¿cierto? Y para esos efectos, ¿qué es lo que tienen que hacer? O lo primero que tienen que hacer, ver si es que ese problema o el acto que está detrás, ¿cierto? De este incumplimiento, lo que sea, está o no dentro de este artículo 3, ¿cierto? Porque si está en el artículo 3 es un acto de comercio y aplicamos la legislación mercantil. Ahora, la pregunta es, ¿eso es siempre? No. No, ¿cierto? ¿Y por qué podría pasar para no aplicar la legislación civil? ¿Cómo, profesor, para no aplicarla? ¿O sí, que no sea considerado mercantil? Sí. Cuando son compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial. Ya, pero en castellano. Cuando aplica la accesoría, ¿cierto? Y el acto de la naturaleza de un acto civil, ¿cierto? Porque, claro, hay un tipo de accesoría económica, ¿cierto? Sí. Entonces ahí ustedes dicen, ah, es un acto de comercio, voy a aplicar el derecho mercantil, pero el profesor me dijo que tenía que después aplicar la debida de los accesorios, ¿cierto? Entonces ahí, pum, ah, ya no, ¿cierto? Nos sacamos eso de encima. Entonces después, cuando es accesorio, no aplica el... Depende, porque te puede también... Te puede pasar a la inversa, porque la mayoría de la doctrina señala que esa norma que usted leyó, que es el artículo número 3, número 1, inciso segundo, ¿cierto? Que si bien se refiere a la accesibilidad económica desde el punto de vista de restringir la mercantilidad, también la tienen a la inversa, que la puede ampliar, y que un acto civil, por complementar una actividad mercantil, también toma esa naturaleza, ¿ya? Pero bien, esa es la analogía. Ahora, puede pasar, ¿cierto?, de que un mismo acto que ustedes estén mirando, ¿cierto?, el acto que se le está presentando en su oficina, ¿cierto?, o la teoría del caso que le está presentando su cliente, y ustedes dicen, ah, perfecto, pero quizás para mi cliente civil, pero para la otra parte puede ser un acto de mercantil, ¿cierto? Y a mí me conviene, porque hay materias más flexibles en materia de prueba, ¿cierto? Puedo aplicar la costumbre y un sinfín de cosas, digamos, que a mí me pueden servir, entonces me conviene, ¿cierto? Entonces son las cosas que ustedes tienen que ir dilucidando, ¿ya? Ahora, en relación a los actos de comercio en particular, ¿cierto? Ustedes saben, o deben saber, que el legislador, ¿cierto? O la doctrina, más que el legislador, los agrupa en dos principales categorías, ¿cierto? En atención a el lugar donde se desarrollan, donde tenemos los actos de comercio por vía terrestre o bien por vía marítima, y ahí los agrupa conforme están sus presentaciones, y también los agrupa en una segunda clasificación grande, en donde el legislador considera determinados elementos para establecer la mercantilidad, como por ejemplo la intención, es decir, el ánimo de lucro, que el acto o la actividad sea desarrollada, por ejemplo, por una empresa, el 5.9, ¿cierto? Sí. O cuando también ocurre un acto formal de comercio, que son aquellos en donde ahí no rige el principio de lo accesorio, tampoco de los actos mixtos de doble carácter, porque si el acto es uno de los que están señalados en esa norma, que es el artículo 3, número 10, el acto es mercantil, sí o sí, y da lo mismo ahí la accesoría. ¿Ya? No basta. También. ¿Ya? Algunos dicen que no, pero por ejemplo el pagaré, el cheque, la letra de cambio. También por ejemplo, si usted le otorga un pagaré a Manuel, usted no es un banco, pero ese acto en sí es mercantil por donde se le mira, porque ustedes no dos no sean comerciantes ni nada. ¿Ya? Aquí lo dijeron que era una garantía. para poder proteger un contenido. No sé si está bien. Sí, el pagaré no es una garantía, ya es una declaración unilateral, cierto, de voluntad, en orden a reconocer una deuda, ya, independientemente de la causa que pueda tener esa deuda. Ahora, claramente uno puede otorgar un pagaré, cierto, en, mal llamadamente en garantía, porque no es una garantía propiamente tal, pero sí le va a servir, digamos, al acreedor o al beneficiario para poder someterse a un procedimiento ejecutivo que es más rápido que un procedimiento declarativo. Y yo, en virtud de ese pagaré, no le voy a ir a preguntar al juez, o no le voy a ir a decir al juez, oiga, declare que él me debe plata, sino que el juez ya lo sabe, sino que cóbrenme. Claro. ¿Cierto? Yo lo que me decía, ejemplo, una la garantía de un cheque para arrendar un inmueble y proteger el contenido. Eso está considerado como un acto de comercio. Eso es lo que no te digo. Eso es un ejemplo. Ahora también, y lo van a ver cuando estudien títulos de crédito, que los cheques, no existe el cheque en garantía tampoco. ¿Ya? Pero siempre también uno deja ahí un documento como, entre comillas, de respaldo. Y ahí lo analizamos desde la perspectiva de una formalidad, porque ese cheque que le pide la administración del edificio para poder arrendar, por ejemplo, el quincho, ¿cierto?, recae sobre un bien inmueble. Esa es la actividad que está detrás. Quiere arrendar un espacio físico del inmueble, que ustedes saben que son siempre actos civiles. Pero aquí, como hay un cheque por medio, le dice acá la cuestión, igual ese acto igual va a ser comercial. No me aplique la teoría de los accesorios. Es algo parecido a lo que vieron en el fallo. ¿Cierto? Ya. Entonces, ahí están los dos grandes grupos de actos. Tenemos, de acuerdo al lugar donde se realizan, actos relativos al comercio terrestre y actos relativos al comercio marítimo. ¿Ya? Ahora, según el criterio que utiliza el legislador para darle el carácter de mercantil, está el tema de la intención. ¿Qué es lo que yo tuve en consideración al desarrollar el acto? Por ejemplo, comprar 5 quintales de trigo, ¿para qué? Para venderlos, ¿cierto? Ahí mi intención está clara, comprar para vender. Y también un ánimo de lucro que tiene que haber detrás. Solo la doctrina. ¿Cierto? Sí. Exacto. Mercantiles por ser ejecutados por una empresa. Es decir, les pongo un ejemplo. Una empresa de transporte, Turbus, Starken. Ustedes no tienen duda de que eso es una empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una institución grande, tiene trabajadores, tiene activos para desarrollar su actividad, puede transportar a los pasajeros de un lugar a otro, qué sé yo. Pero un taxista, que realiza exactamente la misma actividad que Turbus, transportar por vía terrestre a pasajeros, ¿sería un acto de comercio? Y la respuesta de ella es que no. ¿Por qué? Porque no estaría siendo desarrollado esa actividad por una empresa. ¿Ya? Ahí tienen, digamos, una distinción. ¿Por qué? Porque el legislador, para establecer la mercantilidad de los actos que están en el número 5 al 9 y el 20, ¿cierto?, requiere como elemento preponderante en todos aquellos que ese acto sea ejecutado por una empresa. Y ahí, entre medio, está el transporte. ¿Y si fuera una IRL? También. ¿Ahí podría ser? Sí, exacto. Porque la IRL per se es una empresa. De hecho, así se define por el legislador. La empresa individual de responsabilidad limitada. Y después tenemos los actos de comercio, que son, en todo caso, de comercio, que son los actos formales. Y aquí lo más importante es que es cuando ustedes estén en conocimiento de algún acto que esté señalado en el artículo 3, número 10, se les va a hacer más fácil, porque ya van a saber que es mercantil sí o sí. Sí o sí. Y después se atiende el criterio de la intermediación en los números 11 y 12. ¿Ya? Primero, el primero de los actos mercantiles que vamos a ver, antes de hacer el test. Yo sé que nos están pescando, están pensando en el test. Pero, no importa, que tengamos que avanzar, no obstante que después lo retomemos en la próxima clase. ¿Ya? Acá la norma, ¿quién nos dice? ¿Quién tiene el código? ¿Quién anda con el código? Este, Manuel, 3, léalo entero. El primer inciso que dice. La compra y permuta. No, antes. Antes. Son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos. Dos puntos, ¿cierto? Dos puntos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, don Manuel, en esa norma? un acto taxativo, una comisión. Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos. Un acto mixto, ¿cierto, don Raúl? Sí. Mire cómo se le escapa el conocimiento por todos lados, Raúl. Claro, ahí tiene el reconocimiento legal de los actos mixtos de doble carácter, ¿cierto? Ya. ¿Y número uno, don Manuel, qué dice? El número uno dice, la compra y permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Ya, ¿qué es lo particular de esta norma? Lo particular de esta norma es que me está regulando, ¿cierto?, como mercantil, la compra y la venta en forma separada. Nos dice primero la compra o permuta. No me dice la compra y venta. Me dice la compra o permuta. ¿De qué cosa? ¿De cosa mueble o inmueble? Cosa mueble. Por tanto, la compra de un inmueble, ¿es un acto mercantil? No. No. Sí. Por tanto, las inmobiliarias que le venden su departamento a usted o a vos, ¿son, hacen actos de comercio? No. ¿Cierto? Ya. Bien. Son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes y de parte de uno de ellos, ahí viene la teoría de los actos mixtos de doble carácter, la copia y permuta de cosas muebles hechas con el ánimo, ahí tienen el otro elemento, ánimo, por eso los destaco en rojo. ¿Ánimo de qué? No es que yo la compré para usarla, sino que la compré para venderla. O compré 5 autos para arrendarla. ¿Cierto? En la misma forma o en otra distinta, compré 5 metros de leña de madera cerrada. ¿Para qué? Para transformarla en sillas y venderla. ¿Cierto? O la venta, y aquí lo trata en forma separada, venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Entonces ahí tienen, digamos, los primeros actos de comercio que estamos analizando. Lo particular, como les venía indicando, este número 1 trata en forma separada la compra y la venta. ¿Ya? Es algo novedoso. ¿Y qué requisitos debe tener la compra? Después vamos a ver la venta. Pero la compra de algo, ese acto, comprar el celular a don Raúl, ¿qué tendría que pasar para que esa compra que yo estoy haciendo, ¿cierto?, desde mi perspectiva, sea mercantil? Primero, debe recaer sobre cosas muebles. Eso no se les puede olvidar. Siempre debe recaer sobre cosas muebles. Segundo, ánimo. Exacto. Un elemento subjetivo que esté por detrás. ¿Ya? Ahora, volviendo al punto anterior, cosa mueble, ¿ustedes saben lo que es una cosa mueble? Sí, ¿cierto? De acuerdo al concepto que ustedes estudiaron en civil, sí, el mismo. ¿Cuáles son los bienes por naturaleza? Los que se mueven de un lugar a otro. Ya, ¿y los por anticipación? Son los que están pendientes, son como... Ya, pero ¿cuál es el concepto? ¿De qué se acuerda? Para que vayamos reforzando lo que ya han aprendido, ¿cierto, Bárbara? ¿Bárbara usted o no? ¿Francisco? ¿Quién es? Ah, está dando. ¿Está enferma, profesor? ¿Está resfriada? Sí, está enferma. Una décima más, digamos, por el nombre. Punto básico. Los por anticipación, ¿se acuerdan cuál era el concepto? ¿Usted que, ¿cómo se llama usted? Nicolás. Don Nicolás, usted que andaba bien participativo la clase pasada. Eran inmuebles, pero se reputaban muebles para efectos de la venta. ¿Ya? Como por ejemplo el árbol, que está en el patio de una casa. ¿Ya? Es inmueble por naturaleza, pero sería inmueble, o sea, mueble por anticipación al momento de venderlo. ¿Cierto? Antes de... Antes de sacarlo. ¿Cierto? De separarlo. O bien constituir algún tipo de derecho real sobre aquello. Es una prenda. Entonces, los bienes muebles por anticipación son aquellos bienes inmuebles por adherencia, ¿cierto? Que por el hecho de haber enajenado aquellos inmuebles por adherencia o haber constituido algún tipo de derecho real sobre los mismos, se entienden muebles para esos efectos en forma anticipada. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, cuando ustedes ven todo lo que es la compraventa de bosques al vuelo por una forestal, a un a alguien que tiene una parcela, ¿cierto? Y le compra todos los pinos antes de separarlo, no le compra el terreno. Esos son pinos, árboles que están adheridos, digamos, a la tierra, por tanto son bienes inmuebles, pero por el hecho de celebrar este contrato adquieren la naturaleza de un bien mueble por anticipación, ¿cierto? Ya. O, por ejemplo, el agricultor que tiene, por ejemplo, una plantación de arándanos o de, también de pinos, ¿cierto? Y dice, oye, no me los vayan a quemar, o no se me vayan a quemar, como lo que pasó en el verano, ¿cierto? Se le dio, digamos, una garantía sobre aquello, ¿cierto? Algún tipo de seguro. Ahí estoy también generando, digamos, un bien mueble por anticipación. Ahora, no es que yo compre sin tener ganas de algo, yo tengo que tener el ánimo de alguna cosa. Y la norma me dice que yo tengo que comprar esos pinos, o las tablas, o los quintales de trigo, o lo que se me ocurra, con el ánimo de querer después vender. Y aquí lo importante, ¿cierto?, es el momento en virtud del cual se tiene que presentar este elemento subjetivo de mi querer venderlos después. El momento de la compra. Y es el momento al de la compra. ¿Cierto? Da lo mismo que no se concrete. No se concrete después. Es decir, por ejemplo, si después pasan 6 meses y no pude vender, ¿cierto?, los 5 quintales de trigo, o no pude vender las 5 vaquitas que compré para transformarlas en carne, porque me encariñé con ellas. Por ese hecho, la compra no va a adquirir la naturaleza jurídica de un acto civil. Va a seguir siendo mercantil, no obstante, digamos que después no se complete esa intención que yo tuve el momento de contratar. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Cierto? Ya. Ahora, como este elemento del ánimo es un algo subjetivo, no es algo tangible, ¿cierto? Es algo que claramente va a tener que resolver el juez. Y por tanto, el que quiere, digamos, probar la mercantilidad del acto va a tener que probarla por los medios de prueba que la ley franquea, ¿cierto? Ya. Y aquí tiene un claro ejemplo. Si por ejemplo no está clara, digamos, la disposición o el acto, ¿cierto? Y si alguien compró 1000 quintales de trigo, es obvio, ¿cierto?, que los compró para venderlo. ¿O no? ¿Quién va a querer 1000 quintales de trigo para dejarlo en el garaje? Nadie. Por tanto, aquí la intención mercantil se ve como bien de manifiesto. Y por tanto, para el juez va a ser algo más fácil, digamos, determinar, digamos, este ánimo, digamos, de comprar para vender. ¿Ya? Y el tercero, que es agregado por la doctrina, es el ánimo de lucro. ¿Ya? Ahora, en esta lámina habíamos quedado, ¿cierto? ¿Ya? Hogar de Cristo. Los ataúdes que nos venden cuando nos morimos, Nicolás. Hogar de Cristo, ¿me los vende al costo? No. ¿Me presta el servicio funerario gratis? No, yo le pago. Ahí está el Hogar de Cristo realizando algún acto de comercio. ¿Se acuerdan dónde está? De este ejemplo. Y la respuesta era, porque no nos vamos a tener, ya lo discutimos, era de que el Hogar de Cristo sí puede generar utilidades, sí puede generar plata. ¿Ya? Ahora, esa plata la tiene que destinar para sus fines sociales, sus fines de beneficencia. Y la intención o el ánimo de, o ser una entidad o una corporación o una fundación sin fines de lucro se mira desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que los socios o los miembros del Hogar de Cristo, de esta corporación o fundación, no sé lo que es, no pueden retirar esa plata y llevársela para el bolsillo. Cosa que sí pueden hacer los socios de una sociedad anónima, ¿cierto? O de funeraria RUT, que está ahí, o no sé, las que están allá en el centro, que generan plata. Y los dueños de las mismas las retiran a fin de año y se las gastan en lo que quieran. Ya, eso no pasa en las corporaciones sin fines de lucro, porque sus miembros o sus asociados no pueden retirar. ¿Ya? y por eso son sin fines de lucro. Y ahí no hay un ánimo de lucro. Por tanto, la compra que haga el Hogar de Cristo compra 20 cajones, ¿cierto?, para después venderlo a sus clientes que tenga, digamos, por los servicios funerarios que presta. ¿Esa compra sería mercantil? No. ¿Cuál será? ¿Y si Cencosud se pone a vender ataúdes? ¿Qué puede pasar? Ahora venden de todo por el marketplace. Si amplía su marco dentro de lo que está en su, ¿cómo se llama la palabra? Giro. En su giro. Si amplía el giro, puede vender. Si no. ¿Y si Cencosud le compra los ataúdes al Hogar de Cristo? ¿Con qué intención? Cencosud se lo compra para venderlo y ganar plata. Ahí tiene un claro caso de un acto mixto de doble carácter. Porque para Cencosud sería comercial mercantil, pero para el Hogar de Cristo no. Y por tanto, si Cencosud no le paga al Hogar de Cristo, el Hogar de Cristo va a invocar las disposiciones del obligado, que son las de Cencosud, que es comerciante y aplica la ley mercantil. Y si el Hogar de Cristo no le entrega los ataúdes a Cencosud, Cencosud invoca la ley civil, la ley del obligado. Ahora, la venta conjuntamente con la permuta y la renta será mercantil cuando es precedida, aquí estamos en la segunda parte de la disposición que nos leyó Manuel. ¿Cierto, Manuel? ¿Qué dice? Y la venta. Y la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Ya, la venta, separadamente de la compra, la permuta o el arrendamiento, ¿cierto? ¿Cuándo es mercantil? Cuando es precedida de una compra mercantil. ¿Ya? Ese es el requisito que se exige. Acá la ley no me habla de una intención, de un ánimo, de que sea sobre cosa mueble esa venta, no. Me dice solamente, si esa venta es precedida o tiene como causa una compra que también es mercantil o que fue mercantil, esta venta también va a ser mercantil y punto. ¿Ya? Es más fácil. No hay un elemento subjetivo acá, ¿ya? Y en cuanto al arrendamiento, ¿cierto? El artículo 3, número 1, se refiere al arrendador, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Pasa de que, por ejemplo, una empresa de leasing de camiones compra los camiones, ¿cierto? Para entregarlos en arrendamiento. Eso es un leasing, ¿no? Sí. Ahí hay una compra. ¿Y cuál es la intención que tenía la empresa de leasing por detrás? Entregarlos en arrendamiento a don Raúl para que ejerza su actividad de transporte. Ahí tienen un claro acto de comercio. ¿Ya? Se compró para arrendar. ¿Ya? Ahora, aquí hay dos normas que se refieren al arrendamiento. El artículo 3, número 1 en esa segunda parte y después el artículo 3, número 3. Y el artículo 3, número 3, que lo vamos a ver, dice que el arrendamiento también va a ser mercantil, ¿cierto? Cuando el que arrendó, es decir, desde la perspectiva del arrendatario, lo hizo para los fines de subarrendar. ¿Ya? Para que lo tengan presente, pero eso no es un tema más adelante. Ya. Recordar siempre los actos mixtos y de doble carácter. Y por eso, por ejemplo, si un agricultor compra, ¿cierto?, estos barriles con el objeto de qué, de guardar el vino o la cosecha de uva, el jugo de uva, para que se transforme en vino, para después vendérselo a Conchitoro. En mercantil. Cuidado. A ver, lo compró para venderlo. Sí. El agricultor es su. Ah, ¿cierto? Es el agricultor. Ya, gracias. ¿Cierto? Ojo con esas cosas. El agricultor manda. Ya. ¿Cierto? Ya. Pero bien, me gusta que se haya equivocado en ese punto. A los leones. Claro. Ahí es. Lo importante es que se dio cuenta el tiro, ¿cierto? ¿Y con Chitoro? Él es mercantil. Sí. Él le va a su vez comprar todos estos barriles de vino, digamos, al agricultor. Pero Conchituro no tiene campo, está solamente comercializando. Va a agarrar eso de vino y lo va a transformar, lo guarda y lo va a transformar en vino. ¿Va Conchituro entonces? Va a él sí, porque él no es agricultor, es un comercializador de vino. Ahora, si el mismo agricultor pesca ese mismo barril y lo transforma en vino y lo vende, sigue siendo civil, ¿cierto? Porque no salió de esa esfera. De actividad que es civil, que es la agricultura. Ya. Lo mismo con los directores de colegios que compran libros y lápiz para vendérselo a los alumnos. Supuestamente son instituciones sin fines de lucro. Los colegios. ¿Ya? El médico que compra remedios para vendérselo a sus pacientes. La actividad médica, ¿cierto? Es un acto, una prestación de servicios civiles. No está en el artículo 3 del Código de Comercio, no van a ver nada relativo, tampoco de abogados, nada. Son actos civiles, ¿ya? Y por tanto, si el médico compra remedios, esa compra accede a su actividad principal, que es civil. Por tanto, la compra es civil, ¿ya? Ya. Después tenemos el artículo 3, número 2, que es una norma demasiado extensa, se la tienen que, lamentablemente, se la tienen que aprender de memoria. ¿Qué dice el número 2, don Manuel? Número 2. La compra de un establecimiento de comercio. ¿Nada más? Nada más. Ah, no le está el lado. Entonces, por tanto, no se le va a ser tan difícil aprenderla de memoria. ¿Habla de la venta? No. Habla solamente de la compra. Algunos autores sostienen que esta norma también es un acto de comercio formal. Es decir, si yo compro un establecimiento de comercio, da lo mismo el principio de lo que sobre todo, porque la ley no me establece ningún otro tipo de elemento, como el ánimo de vender, o el ánimo de ganar plata, o el ánimo de arrendar el establecimiento de comercio. No me dice nada, me dice solamente compro un establecimiento de comercio. Y por tanto acá no se exige ningún tipo de elemento subjetivo. Y perfectamente puede pasar, y pasa mucho, que un comerciante compre un establecimiento de comercio y que simplemente lo cierre. ¿Para qué podría ser? Para matar la competencia. Para matar la competencia. El Starbucks del que está en la plaza. Dice, chuta, el café aquí que está por ahí a mi alpinto me está quitando mucha cliente. Lo voy a comprar. Lo compra y acto seguido después lo cierra. Y todos los clientes de ahí se van a ir por defecto al mío, ¿cierto? Esa puede ser una estrategia comercial. Y ahí la norma no me está diciendo, oye, no lo cierres, sino que véndelo. Para considerarlo mercantil. No, me estoy diciendo simplemente la compra de un establecimiento de comercio. Otro aspecto importante a destacar en esta parte es que es una de las normas que utiliza la doctrina para establecer de que sí pueden haber actos mercantiles sobre bienes inmuebles. Porque ocasionalmente un establecimiento de comercio, dentro de toda esta universalidad de hechos que hay, de estos elementos materiales e inmateriales que componen un establecimiento de comercio, como la marca, el derecho a llave, la clientela, el mobiliario, el local comercial donde funciona, digamos, todo este negocio, tiene dentro de esta universalidad un inmueble. Entonces me están diciendo acá que si alguien compra un establecimiento de comercio, es un acto mercantil, y si dentro de ese establecimiento de comercio hay bienes inmuebles, entonces los bienes inmuebles también pueden ser objeto de la mercantilidad. ¿Se acuerdan de esa discusión? No hay un concepto, recuerden, no hay un concepto de establecimiento de comercio, ¿ya? La única disposición que se refiere a lo que es un establecimiento de comercio es el artículo 369, que quien digo que lo sabe es don Raúl. temblor porque ella estudió sociedad. Y esta norma nos dice, la razón social no es un accesorio del establecimiento social o fabril que constituye el objeto de las operaciones sociales. Por consiguiente, no es transmisible con él. ¿Qué es lo que me está diciendo? De que si, por ejemplo, para decirlo en términos muy básicos para que o ejemplificadores, si Starbucks limitada, cafetería Starbucks limitada, compra cafetería Paqui limitada, compra el establecimiento de comercial donde funciona cafetería Paqui limitada, no por ese hecho está comprando la razón social de Paqui limitada, sino que simplemente está comprando el establecimiento de comercio. Eso es lo que quiere decir esta disposición. Pero es la única que se refiere a lo que es un establecimiento, de, entre comillas, de comercio en nuestra legislación mercantil. No hay un concepto. Concepto que ustedes van a estudiar con, ojalá cuando lo vean y lo conozcan, Álvaro, su profesor ayudante. No sé si le ha subido algo material a la parte. ¿No? Álvaro. Después, acá, ¿qué es lo que se compra? Un todo compuesto, ¿por qué? Por clientela, ¿cierto? Es algo intangible eso, pero es lógicamente que en ese local va a seguir concurriendo la misma gente que concurría y distintamente del dueño. O sea, puede pasar de que, oye, cambió de dueño, se puso más malo el café, puede dejar de ir, puede pasar, ¿verdad? Pero es raro. El derecho a llave, que uno lee en el diario, vendo pub restaurante, vendo derecho a llave pub restaurante, es decir, uno compra la llave con todo lo que está hecho, ¿cierto? La marca también puede ir dentro, no es que vaya todo, uno decide qué es lo que va dentro de este paquete, ¿no? Uno perfectamente puede decir, oye, de ahora es la marca comercial, Coca-Cola, qué sé yo, ¿ya? ¿Se requiere una intención especial? No, ¿ya? ¿Debe existir ánimo de lucro? No. Pero la doctrina también señala que acá debe existir alguna intención lucrativa. Y por eso, quizás la compra del café Baqué no la voy a comprar para venderlo y ganar plata, pero quizás indirectamente igual va a haber incrementado mis ingresos por el hecho de que voy a aumentar mi flujo en mi propio local. Y tienes como una intención especial, una especie de intención lucrativa, ¿ya? ¿Qué más? Ah, ¿qué pasa con la venta de un establecimiento de comercio? Porque la norma solo habla de compra. Bueno, la mayoría de la doctrina sostiene que también la venta también es un acto de comercio. Pero por la aplicación doctrinal, ¿ya? Si la compró, alguien la tuvo que vender, si no existiría el hecho. Exactamente, un juez puede negar esa... Uno lo podría patalear, ¿cierto? Uno lo podría alegar de que, oye, la norma no dice venta, dice solamente compra, y hay el otro que está al otro lado que quiere invocar la legislación mercantil, tendrá que argumentar. Ahora, me parece que las sentencias son defectos relativos. ¿Cuáles son las formalidades? Generalmente la venta de un establecimiento de comercio, o la compra de un establecimiento de comercio, el documento es consensual. Es decir, oiga, Manuel, te vendo todo mi establecimiento de comercio, perfecto, listo. ¿Estáis de acuerdo en el precio? Sí. ¿Tú estás de acuerdo en todo lo que está incluido? También. Listo. Se perfecciona el contrato. ¿Cierto? Con la entrega. Ahora, es habitual, digamos, que en la práctica existan instrumentos físicos como el papel, digamos, un documento, un instrumento privado, para los efectos de dejar constancia, por ejemplo, de la tradición de las cosas. Sobre todo, por ejemplo, si hay marcas comerciales de por medio. Porque las marcas comerciales requieren de un instrumento privado firmado ante notario, por ejemplo, que yo voy a tener que acompañar en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual para que me hagan el traspaso de la marca a mi nombre. También para que me traspasen las patentes comerciales en la municipalidad respectiva. ¿Ya? Etcétera. Ahora, si hay un bien inmueble de por medio, claramente tendría que hacer una compraventa por escritura pública aparte. Porque si no, no me voy a efectuar qué cosa, la tradición, que es la inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Eso nomás con respecto al establecimiento de comercio. Entonces, luego estoy pendiente de la hora. a las 8:10 vamos a terminar a las 8 y a las 8:10 vamos a partir para que vayan a tomarse un café. 8:10 y a las 9:10 vamos a terminar. 9:20, ¿ya? No da para más el test. Sí, es cortito. Dice: refiérase a las fuentes del derecho comercial, en especial. No. No, sí. Acá tenemos el artículo 3, número 4, que nos dice qué cosa, don Manuel. Artículo número 4 dice la comisión o mandato comercial. Me quedo quieto, es el artículo 3, número 3. El arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo de subarrendarlas. Ya. Entonces acá, acuérdense que el artículo 3, número 1 también se refería al arrendamiento. ¿Ya? Pero desde la perspectiva del arrendador, es decir, el que está entregando la cosa en arrendamiento. Acá se refiere de la perspectiva del arrendatario, el que recibió esa cosa y la recibió con el ánimo de subarrendársela a otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, no, ese ejemplo está mal. Este hay que cambiarlo, entonces artículo 3.3. Sí, ustedes se dan cuenta solo con ustedes. No, ya. Será civil o mercantil, ¿cierto? Y podrá terminarse recurriendo a qué cosa al principio del accesorio. Siempre. Es decir, ustedes vean, ¿para qué estoy subarrendando? ¿Ya? Para una actividad principal que es inmobiliario, por ejemplo. Ese subarrendamiento va a ser civil. ¿Cierto? Por ejemplo, lo que pasa con las comunidades de techo de los abogados cuando parten. Oigan, arrendemos una oficina entre varios. O alguien arrienda una oficina grande y le subarrienda los box a los otros. Eso es seguir por donde se le mire. Uno, recae sobre un bien inmueble, y dos, la actividad de los funcionarios ahí de los, es totalmente civil. ¿Ya? Ahora, si yo me pongo pillo y arriendo, digamos, a una empresa que presta servicios de impresión, me arriendo una impresora gigante, ¿cierto? Soy abogado y le subarriendo la impresora a mis demás colegas, ¿será civil o mercantil ese subarrendamiento? Es cosa mueble. Esta es la persona. La sí. Pero yo no estoy de acuerdo con usted, don Raúl. Lo único que estoy haciendo es enredando. Pero yo soy aquí un comerciante. No soy abogado, ¿no? Accede a una actividad principal que es civil, no. Sí, entonces la actividad principal es civil y por tanto a lo mismo que yo había arrendado para subarrendar, sino que pasa a ser civil. Pero si yo fuera ¿cómo se llama esto? Tengo un kiosco en la esquina abajo, me dedico al comercio, tengo un bazar, ¿cierto? Eso es harto mercantil, y también arriendo una impresora porque hay gente que arrienda impresora, ¿cierto? ¿Para qué? Para arrendarla y que la gente pueda imprimir. Ahí ese subarrendamiento sería comercial. ¿Cierto? Ya, acuérdense de los accesorios. Y para el fulanito don Raúl que fue a imprimir la punta del profesor ahí, le subarrendó la impresora, digamos, al kiosquero para imprimir su apunte. Eso sería mixto, doble carácter. Por tanto, para usted sería. Para el del kiosco. Sí, bien. Para el del kiosco. Esa es como lo que. Eso es lo que ustedes tienen que ir aplicando. ¿Ya? El arrendamiento mercantil y civil se rigen por las mismas normas del derecho común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en materia del Código de Comercio no hay un concepto de arrendamiento. El arrendamiento se asimila a un contrato de prestación de servicios, ¿ya? Está regulado en el Código Civil. Ahora, cosa distinta es que yo quiera darle el carácter de mercantil. ¿Para qué? Para aprovecharme, por ejemplo, de los medios de prueba que la ley franquea, o para utilizar la costumbre, o qué sé yo, ¿ya? Pero el concepto, las características, los elementos de este contrato están en el Código Civil. Y ustedes saben que por aplicación del artículo 4 del Código de Comercio también podemos aplicar las normas del derecho común, ¿ya? Ya. Leasing. Y aquí vamos a terminar. ¿Qué es el leasing, Nicolás? Un arrendamiento con opción de compra. Ya. Eso es como lo que se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Perfecto. ¿Arrendamiento de qué? De un mueble o un inmueble, puede ser. Ya. Perfecto. ¿Y si yo arrendo un bien? Y si es un leasing inmobiliario. Eso sería mercantil o civil. ¿Se acuerdan ustedes de la figura? ¿Han estudiado alguna vez la figura del leasing? Pero vamos a ver más en la próxima clase. Ah, no, pues ustedes les entra este contrato en el programa, así que lo vamos a ver detalladamente más adelante. El leasing, ¿cierto? Como título de lo que ustedes deben entender por esta figura, es una forma de financiamiento. Esa es la razón de ser del leasing, que viene por ahí del derecho americano. ¿Ya? Y básicamente, para algún financiero, ¿cierto?, le puede resultar mucho más conveniente, ¿cierto?, optar a la figura de un leasing para desarrollar su actividad. Por ejemplo, las mismas impresoras que tienen acá en la universidad, ¿ustedes creen que las compró? No creo. No creo. Yo creo que las tienen en leasing. O incluso más, tiene que haber un tercero que esté en servicio. Ya, pero pónganse ustedes en el caso en que no, ¿cierto? La universidad, ¿qué es lo que hace? Las arrienda con la opción de compra. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué no las quiso comprar? Porque ¿para qué se iba a gastar tantos millones de pesos en impresoras si al cabo de tantos años las puede devolver? Y le van a fallar a cada rato. Ustedes tienen impresoras en su casa, funcionan cuando quieren, ¿sí? ¿O no? Hay que invertir, es una inversión. Pero siempre que no sé qué, que no imprime, que no sé qué le pasó al cartucho, y que no muy bien. Yo ya no me compro impresoras, hace rato. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las arriendas con opción de compra, y el riesgo de los desperfectos de la impresora es del arrendador. Él tiene el servicio. Y él es el que presta el servicio de venir a arreglar la impresora cuando están mal. ¿Ya? O el proyecto MAPA, que les conté eso, ¿cierto? Que, por ejemplo, un subcontratista del proyecto MAPA que tiene un contrato multimillonario. No sé, 2.000 millones de pesos va a ganar con el negocio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le piden? Hacer un hoyo con una máquina especial, y esa máquina vale 1.500 millones. ¿Ustedes creen que la va a comprar para hacer el negocio? No. ¿Pero qué es lo que puede hacer en vez de comprarla? La rienda. Y ahí ve después si es que la compra o no. O quizás está medio tapado financieramente en el banco y ya no le dan crédito. No le pasan plata. Pero sí puede optar a la figura del leasing. ¿Cierto? Entonces al final es un mecanismo de financiamiento. Y ahora, puede haber el leasing mobiliario, de bienes muebles o inmobiliario. Y después vamos a ver que también está la figura del leaseback. ¿Ya? Y por ejemplo, yo tengo un terreno, no tengo ni uno para desarrollar mi actividad, no tengo capital de trabajo. El banco no me pasa plata porque estoy con números rojos. Y yo tampoco quiero perder el terreno, entonces no lo quiero vender, se lo quiero vender a Juanito Pérez. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se lo vendo a una empresa de leasing, ¿cierto? La empresa de leasing me lo paga, tengo caja, sigo desarrollando mi actividad, tengo capital de trabajo, y la empresa de leasing al mismo tiempo me lo entrega en arrendamiento con la opción de que en la última moda lo recupere, ¿cierto? Entonces no perdí, entre comillas, la posición del inmueble, recibí plata, que me dio liquidez, me dio un respiro y seguí desarrollando mi actividad y me salvé. Y al final, el inmueble, como lo había heredado de mi papá, lo quería perder, no lo perdí. ¿Cierto? Y ahí, check, check, check. Aparte de todas las franquicias tributarias, que la cuota del leasing es un gasto necesario para producir la renta, los intereses también, ¿cierto? Entonces hay cosas, digamos, por ahí que andan todo. Después tenemos el mandato mercantil o mandato comercial. Y el mandato comercial, ¿cierto? Acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener presente? Novedades de que la disposición establece como sinónimo el mandato de la comisión, siendo que no son lo mismo. Hay una relación de género a especie, ¿ya? Siendo el mandato el género y la comisión una especie de mandato, ¿ya? Eso, por esa parte. Segundo, hay tres tipos de mandatos mercantiles, entre comillas, que establece nuestro legislador, ¿ya? Que son la comisión, que es la que está referida en este artículo 3, número 4, que es cuando yo le encargo a don Raúl, ¿cierto?, alguna operación de comercio que está en el artículo 3. Oye, Raúl, anda a comprarme esos 5 quintales de trigo porque después los quiero vender. Hacemos el mandato, don Raúl va a comprar, ese mandato, esa comisión, es un acto mercantil. ¿Ya? Y la compra que hace don Raúl en mi nombre y representación también es mercantil. ¿Cierto? Ahí, jugando, ahí hay dos actos jurídicos, ¿no? El mandato de los factores mancebos o dependientes de comercio. Yo tengo un boliche. Y luego un mandato a don Nicolás. Don Nicolás, yo tengo un mandato para que puedas administrar mi negocio. Y don Nicolás que recibe la clientela, recibe los pagos, paga para depositar la plata al banco. Es un mandato de los factores y mancebos dependientes del comercio, que también es un acto mercantil, lo está regulado en el Código de Comercio, pero no es un acto de comercio del artículo 3. Del artículo 3. La correduría, que es una especie de corretaje sobre propiedades, sobre bienes inmuebles, ¿ya? Y que es una de las razones por las cuales algunos dicen que los inmuebles también están en la mercantilidad, ¿ya? Y esa está tratada porque está una disposición, es lo que le estoy leyendo ahí, está tratado en el título 3 del libro primero del Código de Comercio, ¿ya? Entonces la comisión, según lo que es el artículo 235, ¿cierto?, del Código de Comercio, que es el mandato comercial, toma el nombre de comisión cuando versa sobre una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas. ¿Ya? Es decir, si el objeto del encargo es una operación mercantil del artículo 3, ese mandato va a tener el nombre de comisión, ¿cierto?, y es un acto de comercio. ¿Ya? Ejemplo, encargo, ¿cierto?, de comprar un paquete de acciones en la bolsa a mi corredor de bolsa. Acuérdame ahí a su ejecutivo de cuentas, oiga, cómprenme 1000 acciones de la TAM, que están a 800 pesos, voy a ganar mucha plata. ¿Sí? Ese es un mandato que yo le entrego a la empresa de corretaje de acciones. Y es un mandato que recae sobre una operación mercantil, que es la corretaje de bolsa, artículo 3, número 11, o 12, no acuerdo. Por lo tanto, es un acto mercantil. ¿Cuáles son los requisitos para que la comisión sea mercantil o tenga este carácter? Que el objeto sea una o más operaciones de comercio, eso lo dice en el mismo artículo 223, o sea, 233 del Código de Comercio, y para desde la perspectiva del mandatario, es decir, de don Raúl, hay que aplicar la teoría de los accesorios, ¿cierto? Y por tanto, don Raúl, si no se dedica a comprar quintales de trigo, ¿cierto?, para él es un mandato de carácter mercantil, accede a su actividad civil, ¿ya? Pero si él tiene una empresa por detrás, una correduría, un corretaje, qué sé yo, ahí vas a tener el carácter de mercantil. Ya, vamos a llegar hasta aquí. Y la próxima clase vamos a partir de acá. Y ahora voy a ir a tomarse un café. A tomar más Aradix. Mentis. ¿Cierto? Concerta. Y después andan preocupados porque les tirita el dedo chico, el ojo, les parpadea el ojo. Todo el exceso de cafeína, red, todo para adentro, andan enfermos de la guata. ¿Cierto, don Raúl? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le pasó? ¿Y a quién no le va a seguir pasando después del trabajo? ¿Ah?